Tarea 2. Conversación 1. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le ha ido al niño en su primer día de colegio? Ah, muy bien. Le ha costado un poco levantarse, pero ha ido muy contento y no ha llorado nada. Como ya estaba acostumbrado a ir a la guardería, pues... Pobre, creo que los enviáis demasiado pronto. Siendo tan pequeños, deberían estar en casa y al cuidado de su madre hasta los 5 años, por lo menos. Mamá, eso era antes, cuando las madres no trabajaban y éramos más hermanos y siempre había alguien con quien jugar. Pero ahora no es así. Además, hay que reconocer que lo bueno de la educación preescolar es que los niños aprenden a sociabilizar con otros niños. ¡Tonterías! Esos son excusas. ¿Quién va a educar a un niño mejor que sus padres? Mira, los expertos en educación dicen que los niños deben estar escolarizados a la edad de 3 años. Sí, claro. Por eso luego son tan problemáticos si hay tanto fracaso escolar como dicen. Mira, mamá, vamos a dejarlo. Su madre y yo pensamos que es lo mejor para él. Haced lo que queráis, que para eso sois sus padres, pero el niño estaría mucho mejor en casa. Ya os dije que yo me ofrecía cuidarlo por las mañanas. Sí, viendo la tele todo el rato. ¿Qué quieres decir con eso? Que sepas que yo os enseñé a ti y a tus hermanos a leer y a escribir antes de que fuerais al colegio. No te enfades, mamá, pero la vida ha cambiado mucho y no se trata solo de eso. En el colegio aprenden también otras cosas, se relacionan, comparten, fomentan su creatividad, mejoran su movilidad jugando. Bah, lo que pasa es que ahora las parejas tienen pocos hijos. Antes todo eso y más... se hacía con los hermanitos. Bueno, puede que tengas razón, no lo sé. Pero ahora no se puede educar a un niño como en el siglo pasado. Además, Laura no puede permitirse dejar el trabajo. Pobrecitos míos, vaya futuro les espera. Conversación 2. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Buscaba un libro para regalar a un joven por su cumpleaños. ¿Y qué tipo de libros le gustan? ¿De aventuras, de viajes, biografías? Acabamos de recibir la obra completa de García Lorca en edición juvenil y con fantásticas ilustraciones. ¿Si quiere verla? Uy, me temo que la poesía... creo que preferiría algo más actual. A ver, sí. Creo que tengo lo que busca. Mire, aquí lo tiene. La hora del vampiro, de Stephen King. Está teniendo muchísimo éxito. No. Nada de novelas de terror con vampiros y animales que se desangran. No, qué horror. Todas esas me parecen un rollo. Quizá prefiera algo de intriga y de suspense, algo tipo novela policíaca. Veamos, ¿qué le parece esta? A ver, El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Puede ser interesante, pero no la conozco. ¿De qué trata? Pues verá, es la primera novela que escribió para jóvenes y fue un rotundo éxito. Obtuvo además el premio EDB y se ha traducido a muchos idiomas. Y va por la 26ª edición. Ya, pero ¿cuál es el argumento del libro? Ya sé que lo leí, pero recuerdo que trata de una familia que durante la Segunda Guerra Mundial se traslada de lugar huyendo de la guerra y se instala en una nueva casa que perteneció a una rica familia, cuyo único hijo murió ahogado en extrañas circunstancias. La novela está llena de intriga y su desenlace es sorprendente. ¿Y usted cree que le gustará? Seguro que sí. Hemos vendido muchísimos ejemplares. Y casi todos a gente joven. Pues genial. Creo que me lo llevo. ¿Me lo envuelve para regalo, por favor? ¿Cómo no? Oiga, ¿y si ya lo tiene, podría cambiarlo? Sí, claro. Siempre que traiga el comprobante de compra y no haya abierto el precinto. Muy amable. Muchas gracias. Aquí tiene. Gracias a usted. Conversación 3. Consultoría Tu Vocación, ¿en qué podemos ayudarle? Mire, tengo una hija de 17 años y este año acaba los estudios. Dice que quiere seguir estudiando, pero cuando le pregunto qué quiere hacer, cada día me responde una cosa diferente. Eso es normal. A esas edades, pocos son los jóvenes que han descubierto su verdadera vocación. Por eso estamos nosotros aquí, para ayudar a las familias y a los propios interesados en una decisión tan importante para su futuro. ¿Y en qué consiste ese test que anuncian? Pues verá, el test se divide en 3 etapas o pasos. El primero es de autoconocimiento, a través del cual se ven los intereses, habilidades y aspectos de la personalidad de los jóvenes relacionados con las profesiones. El segundo es para descubrir su auténtica vocación. Y un tercero, de evaluación de carreras, para que sepan qué exigencias van a encontrar. Ya, comprendo. ¿Y tendría que realizarlo en sus oficinas? Pregunto porque vivimos lejos y no sé si... Lo que prefiera. Si tiene un ordenador con conexión a Internet en casa, le proporcionaremos una clave de acceso a nuestra plataforma una vez que haya formalizado la matrícula. Ya. ¿Y no hay ninguna entrevista personal? No sé, me parece muy despersonalizado. No sé si una máquina... No, no, verá. Hacer este tipo de cosas online es por su propia comodidad. Tenga en cuenta que muchas personas, como usted ha dicho antes, no tienen ni tiempo ni modo de trasladarse a nuestras instalaciones. Lo que sí que le digo es que una vez que nuestro equipo de expertos haya elaborado el informe en base al test, le enviaremos los resultados y convocaremos a su hija a una entrevista personal. Ah, y por supuesto, atenderemos por teléfono a todas las dudas y consultas que pueda surgir. Si quiere, me va dando sus datos para... Bien. Mire, voy a hablarlo primero con mi marido y con mi hija, y les volveré a llamar. Sin problema. Cuando quiera. Y ya sabe dónde estamos. Muchas gracias por su interés. Conversación 4. Buenos días. Hola, vengo a matricularme en primero de Derecho. ¿Ha traído toda la documentación? Creo que sí. A ver, el impreso de matrícula cumplimentado y el justificante de pago del banco, una fotocopia de mi DNI, fotocopia compulsada de los resultados de la prueba de acceso y las fotos. Sí, bien, ¿está todo? Mire, en las fotos tiene que escribir su nombre y apellidos al dorso. ¿Este otro documento? Es la fotocopia compulsada del título de familia numerosa. He leído su página web que si somos familia numerosa podemos beneficiarnos de una reducción en el precio de matrícula, ¿no es así? Efectivamente. No sé si estoy equivocado, pero también he leído que no puedo matricularme de asignaturas sueltas. No. Primero es obligatorio matricularse del curso completo. Una pregunta. ¿Sabe usted si es posible hacer dos carreras al mismo tiempo? Sí, sí es posible, pero solo se puede solicitar en septiembre adjuntando la certificación de tener aprobado el primer curso completo de los estudios que esté realizando en ese momento. Ah, y solo se le permite simultanear estudios siempre que haya plazas libres. Bueno, entonces al año que viene. Veo que no ha abonado las tasas por el seguro médico. No, es que no lo quiero. Lo siento, pero es obligatorio. ¿Y no puedo pagarlo aquí, en secretaría? No, no se puede. Tiene que realizar un ingreso en efectivo en una de estas entidades bancarias y traer después el resguardo. Lo mismo que con la matrícula. Vale, muchas gracias. Voy a ver si me da tiempo a hacerlo ahora mismo y volver aquí antes de que cierren. Adiós. Y recuerde que cerramos a la 1:30.